y vienen a tumbar. Vamos a tumbar a estos y tal, claro, no puede ser. A ver, internacional, Maldini. A ver, está muy fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama el grandullón delantero centro del Rosenborg? Cario. Cario, sí, señor. Cario, muy bien. Bueno, esa es chupada también. Bueno, vale. Tampoco te pido tanta facilidad, ¿eh? O sea, 6 de 8. Y pueden conseguir 8 todavía, que estaría muy bien, porque creo que con 8 se entra en la repesca. No ha habido más que uno que ha acertado 9. Liga, Pedro. ¿En qué campo jugó el Sevilla un partido de Copa frente a Osasuna en la primera clausura de esta temporada del Sánchez Pizjuán? Esa es buena pregunta, ¿ves? Me gusta. Muy bien. El nuevo Arcángel de Córdoba. Exactamente. Sí, señor. El Arcángel de Córdoba. Tenemos 8 de 9. Digo, no, 3-7 de 9. Nos queda una para conseguir 8. A ver, historia, Paco. Metió un gol de tacón y ganó una Copa de Europa. ¿Quién? Mayer. Sí, señor. Angelino. Angelino. Estuvo en el Valencia, ¿no? Claro. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respuestas acertadas. Por tanto, el equipo Nottingham Presa. Evia, que no, Nottingham Presa, no. Nottingham Presa, de No Tengamos Prisa. De Valencia, que están celebrando las fallas, 8 respuestas. Por tanto, casi seguro que entran en la repesca para ganar ese viaje. Invitados por Farias a la Eurocopa, el 21 de junio en Brujas. José Molins, muchas gracias. Un abrazo para todos. Venga. Felices fallas, ¿eh? Igualmente. Y no os queméis. Aterriza en la Eurocopa con Farias. Se ruega a los señores fumadores de Farias con destino a la Eurocopa vayan haciendo sus reservas para el España-Yugoslavia. Aterriza en la Eurocopa. Con Farias, 100 personas volarán este verano al mejor fútbol del mundo y tú puedes ser una de ellas. Infórmate en tu estanco y prepárate a disfrutar como un señor con Farias. Señor Farias. Algo nuevo en el Calderón, última hora, 35 minutos para que empiece el derbi. Manolo, Antonio, Jesús, Juan Antonio. Bueno, pues que ya decíamos anteriormente que las alineaciones estaban confirmadas, que el público sigue entrando en el Estadio Calderón y que volvemos nuevamente a vestuarios. Antonio, los rojiblancos, ¿qué apuntamos? Bueno, los rojiblancos, efectivamente, después de ese dibujo confirmado ya, la duda que tenía Radomir Antic era Solari o Lardín, finalmente, por continuar con la idea que ha venido exhibiendo, yo creo, en las últimas jornadas, se ha decidido definitivamente por Solari. Los jugadores están en el interior del vestuario, muy próximo ya a iniciar la pertinente rueda de calentamiento. En el equipo de Vicente del Bosque, Gallego, ¿alguna novedad? Pues no, estamos esperando que salga a calentar el Real Madrid. Como tú has dicho antes, la alineación totalmente confirmada. Lo de un cadáver. Habrá que darle un aplauso, sí, sí, al médico que lo ha operado, al doctor, sí, del Corral. Tiene mérito, sí. El ligamento cruzado. Pero en 8 meses, ha terminado en 5. Muy bien. Me está enseñando Valdano a un calvo lamentable, no, que es Stam. No, ese no es. Del Manchester, diciéndome que ese es Beckham. No, Beckham es ese otro. Con ese no se puede casar una Spider. Todo, que ¿no? Calvo, pero un poco hay menos que decir, feo. Hay que decir que ni calvo, es que se ha cortado el pelo al cerote. Y solamente una cosa más desde aquí. Estábamos hablando con la gente del Real Madrid de lo que suponía este cambio, esta alineación, que es conservadora, así según se ven los nombres, pero que tiene algo bueno para el ataque del Real Madrid, y es que Roberto Carlos, que de los que hay, es de los que marca, porque en el Madrid marcan goles tres, que son Raúl Morientes y Roberto Carlos, bueno, pues hoy va a tener más libertad, parece, para subir. Guti queda liberado de la banda, que es un sitio, sí, que no está, le conviene, sí, a nosotros. Sí que está. Está pegando gritos Ponsetti, sí que está. ¿Qué te pasa, Ponsetti? Hola, perdona. Tranquilízate, hombre. Me estaban preguntando, estoy aquí en mitad de Portugal, metido en un cirio importante que está haciendo este rally, porque hay gente para aburrir, es fin de semana y la organización no es que esté haciendo aguas. Ahora mismo la organización está con el Titanic, a 4.000 metros de profundidad. Bueno, pues estate callado un minuto que ahora voy contigo con el rally. Muy bien. Si eres capaz, ¿eh? Poli Rincón, ¿te gusta la alineación del Madrid o es demasiado defensiva? Pues a mí sí me gusta. Además, yo creo que está muy pensada para este partido, precisamente. Yo creo que lo que ha pretendido el Bosque, para mí, según veo el papel, es que Roberto Carlos tenga libertad y no tenga que preocuparse de poder volver a recuperar la posición, y que Michel Salgado entre por la banda derecha, ya que en los últimos partidos, tanto Jeremy como los que ha probado, pues no le ha dado mucho resultado, y que puedan tener todos esos carriles libres para poder atacar. Digamos, yo jugaría así. Para salir muy rápido y sorprenderle tanto por las bandas como por el centro. ¿Tú también lo crees, Jorge, que Madrid va a salir a dejarse dominar? Pues francamente sería raro. Va a depender más bien de la actitud del Atlético de Madrid, que yo creo que va a ser muy agresiva de entrada. Y eso a lo mejor hace que el Real Madrid, por lo menos en los primeros 15 o 20 minutos, porque les cuesta muchísimo entrar en los partidos, sí, pues se tire demasiado atrás. Eso. a su compañero sentirse algo más liberado. Por eso yo creo que ha elegido este esquema, para que la defensa esté un poquito mejor agrupada. Hombre, si Hierro es Hierro, es un problema en su ausencia, pero si Hierro es el de los dos últimos partidos, no pasa nada porque falte, porque estaba la cosa... No, pero el tema no es solamente lo que juega, sino la autoridad que tiene en el fondo, lo que habla, lo que ayuda al... Hierro es uno de ellos. Bueno, queda media hora para el derbi. Antes de hablar del derbi, Rally de Portugal, que ya estaba Ponseti preparado. ¡No lo cojas! Si no quieres, claro. Ya sabes que con Airtel tienes todo en tu mano, todo en uno, y las llamadas de tu contestador gratis con Airtel Club. Ponseti ha terminado la segunda etapa, Richard Vans líder, ¿y nosotros cómo vamos? Bueno, eso de que ha terminado, ya quisiera yo. ¿Ah, no ha terminado? No, estamos un teletipo diciendo que había terminado. Qué va, nos quedan un montón de tramos y vamos con más de una hora de retraso, pues porque, ya te digo, el rally hay tantísima gente, la organización es tan brillante. Ojalá que no nos pase lo mismo en Cataluña, pero todo pinta igual, porque se ha triplicado el número de espectadores al ser en fin de semana. Sí, un apretito pequeño. Sí, ahora si queda así como está el rally y queda tercero Carlos Sainz y McKinnon se ha retirado, tal, ¿cómo queda el mundial? Pues el mundial, si queda igual que está ahora, sí, ahora se pondría líder del mundial. Gronholm también pasaría a estar por delante de McKinnon y nosotros jugaríamos 10-6-4, llevamos 9, 10, 11, 12, 13, seguramente nos pondríamos terceros, bueno, con 13 puntos. Bueno. De todas maneras, cuando dices que hay mucha gente, ¿qué quiere decir? ¿Que hay mucha gente que invade la calzada, la carretera por donde transcurren los coches o qué? No, que hay mucha gente que quiere ver el rally, que va a los tramos, pero no llega a los tramos. Hay tantísima gente en la zona de Arganil para que la gente se sitúe. Hemos tardado 4 horas en hacer 12 kilómetros. Que no entro con final de rally. Bueno, feliz bacalao. Y que tú que lo comas. Hasta luego, Ponseti. Hasta luego, hermanos. En Carrusel Deportivo, para enterarnos, por ejemplo, de lo que pasa en el Rally de Portugal, pues también usamos un móvil Airtel. ¿Quieres sorprender a ese individuo con bata y zapatillas capaz de madrugar un domingo para ver saltos de esquí? Pues el Día del Padre regálale a Airtel un pack Alcatelis y con tarjeta prepago con 4.000 pesetas en llamadas y manos libres integrado por solo 9.970 pelas. Él, que nunca te obligó a ponerte la bufanda ni a recoger tu habitación, se lo merece. Airtel, todo en uno, todo en tu mano. Infórmate gratis en el 1444 o en airtel.es. Y en Carrusel Deportivo, hoy también buscaremos las jugadas con sabor, con jamón guijuelo, único en el mundo por su calidad. Su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen jamón guijuelo, son garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. ¿Algo nuevo en el Calderón, Manolo? Bueno, pues que ya han empezado, Paco, los cánticos de los seguidores del Atlético Madrid y los seguidores del Real Madrid, unos cánticos que evidentemente mejor no los reproducimos, pero que al menos sí que le dan calor y ambiente a un partido. Ojo, porque yo no sé si está Juan Antonio Alcalá por ahí ya, pero desde luego la entrada decía, nos comentaban que quedaban unas 9.000 localidades, va a ser una buena entrada. Aunque repito, no se va a llenar el estadio, Juan Antonio. No se llena, definitivamente no se llena. Yo estoy a punto de acceder ya al estadio desde la zona de taquillas. Están abiertas, la verdad es que hay todavía muchos aficionados a esta hora cuando faltan 25 minutos paseando por los exteriores con la bandera. Como Pilipauskas, y en el Real Madrid el sacrificado es Meca, el futbolista de la cantera, mientras que David Aganzó sí que está entre los 18. Bueno, pues hoy hay 3 partidos en primera división adelantados al sábado. Ya lo saben, a las 9 el gran partidazo Barça Depor y el Valencia Málaga, y ahora mismo en media hora el Real Madrid Atlético. En Italia hoy teníamos 2 partidos, ¿no, Maldini? Teníamos 2 y uno ya se ha jugado. Sí, ha terminado ya el Fiorentina-Cagliari 2-0, ha ganado la Fiorentina cómodo, goles de Batistuta y Mijatovic, y esta noche se juega un partido que debe ser también relativamente cómodo para el Inter ante el Bolonia en San Siro. Inter-Bolonia, que se juega a las 8:30, y bueno, mañana al final, por cierto, comentar que es interesante, sea por un... El Parlamento italiano ha decidido adelantar el Juventus-Torino, que está previsto a las 8:30. Tenían miedo de que hubiera enfrentamientos graves entre los seguidores del derbi turinés, ¿no? Exactamente, entonces el partido ha pasado de ser a las 8:30 a ser a las 3, con lo cual Schalke 1, Stuttgart 0, y ayer Wolfsburgo 2, ante el Hatching 2, y entra de Frankfurt 0, Rostock 0. Oye, Rink, el del Leverkusen, ¿es brasileño? Sí, es brasileño, sí. O sea, tienen a Emerson, brasileño, que había marcado 2 goles, Cerroberto, que es brasileño, que había marcado 2 goles. Y Paulo Rink, que también es brasileño. Y que había marcado 1 gol. Más luego, Kirsten, que es el delantero suyo, Neville, que era el que estaba gestionando los goleadores. Sí, Neville, que es el que estaba en el Tenerife. Más Schneider y Balak, que esto no sé quiénes son. O sea que, pues igual le plantan cara al Bayern de Múnich que el Leverkusen, ¿no? Pues sí, porque no queda mucho, pero ahora mismo vienen remontando, y además con el Bayern de Múnich pendiente también de la Liga de Campeones. tiene mucha opción el Leverkusen de ganar la liga, ¿eh? Y en Inglaterra está todo en juego todavía, ¿no? Sí, están aproximadamente minuto 30 de la segunda parte. Los partidos más importantes están así: Leicester 0, Manchester United 1 con gol de David Beckham, Derby County 0, Liverpool 1 con gol de Michael Owen. Y luego los demás partidos están: Coventry 2, Bradford 0, Southampton 1, Aston Villa 0, Sunderland 1, Middlesbrough 0. Y faltarán aproximadamente 20 minutos para acabar los partidos. 5:38. ¿El señor ministro? ¿Dónde está? Aquí, detrás de la cortina. Le espera el señor Yeltsin. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que es él? Este domingo en El País, Vladimir Putin, el futuro presidente de Rusia que fue espía del KGB. Además, un papa español en El País semanal y 20 escapadas de Semana Santa en El Viajero. El País domingo, más que un diario. Bueno, vamos con la NBA, Miguel Ángel. Hoy más rápido que nunca porque nos manda el fútbol. Primero, lo de los Lakers, ¿han perdido? Pues sí, perdieron después de una secuencia ganadora de 19 partidos, perdieron en Washington frente a los Washington Wizards, cuyo presidente ya sabéis que es Michael Jordan, pero los Lakers siguen siendo de largo el mejor equipo de la NBA con 54 victorias y 12 derrotas. Ya tienen a los Portland Trail Blazers a 5 victorias de diferencia, a 5 partidos de diferencia. Y la verdad es que los Lakers tienen toda la pinta de ser un equipo que va a optar seriamente al título, basado en tres ingredientes: la excelente dirección de Phil Jackson, un entrenador que yo creo que ha cambiado radicalmente el estilo, no solamente de juego, sino la actitud de sus jóvenes jugadores y menos jóvenes jugadores estelares. Un trasplante importante como es el de riñón. Tuvo una ovación extraordinaria en la arena de San Antonio, el público puesto en pie, está bien, está muy bien de forma, incluso se atrevió a realizar un mate, y desde luego en todos los diarios, en todas las transmisiones, se ha destacado pues lo que yo creo que es un perfil de coraje extraordinario en Sean Elliott, un jugador más coraje, Miguel Ángel, que ha vuelto a la cancha. Dime. Más coraje, Miguel Ángel, es hacerlo con un riñón solo. Santillana fue, ¿no? Claro. Sí, o sea, aquí como no teníamos trasplante, pues no lo quitamos de todo. Oye, ¿y lo de los micros cómo ha quedado al final? Bueno, los micros, sabéis que ha habido una enorme controversia porque la NBA, pues diciendo que quería buscar espectáculo, más o menos obligaba a los entrenadores de la NBA a llevar unos pequeños micros puestos en la solapa, muy parecidos a los que se utilizan en televisión, para captar el sonido de todo lo que se pueda decir durante el minuto y medio que dura el tiempo muerto, ¿no? Entonces muchos entrenadores, entre ellos algunos destacadísimos como Pat Riley o Jeff Van Gundy, Paul Westphal, el entrenador de Seattle, se negaron a llevarlo. Hubo otros que sí estuvieron de acuerdo. Te toca a otro, dice, tú otra burrada te toca a ti esta semana. Claro, y así ya pues tenemos. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias y buen trabajo. Feliz tarde de fútbol. Segundo NPI. ¡Ay, qué bien la van a pasar! Más de 100 aficionados que van a viajar con Farias a la Eurocopa. Se ruega a los señores fumadores de Farias con destino a la Eurocopa, vayan haciendo sus maletas ya. Aterriza en la Eurocopa con Farias. Bueno, Alfonso del Pino de Jerez, donde mañana juega el Sevilla, por cierto, su partido contra el Numancia. Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama el equipo? Se llama Fonsi con aceite. ¿Cómo? Fonsi con aceite. ¿Fonsi? Sí. ¿Y eso qué es? Pues Alfonso, que me dicen Fonsi. Ah, Fonsi. ¿Y el aceite que dice? Fonsi con aceite, de verdad. Y que somos de Jaén, no de Jerez. Ah, de Jaén. Sí. Muy bien, Evia, ¿eh? 2-0 de Jaén. Me pone primero Nottingham Forest, Nottingham Press, y es Nottingham Presa. Y ahora me pones Jaén y Jerez. Ay, Dios mío, de verdad, qué tarde llevamos. Bueno, Alfonso, preparados. Ya sabes que el récord está en 9, que han conseguido los de Valencia, Nottingham Presa. 8 respuestas, a ver si conseguís batir el récord. Vale. Empezamos. Historia, Paco. ¿Con qué equipo inglés ganó Lineker una Recopa? O sea, ¿de qué equipo vino el Barça? Lineker. Tiempo. ¿Con el Everton? Sí. Una de uno, muy bien. Aplaude la masa. ¿Internacional? A ver, Bert Kraus, ex técnico de la Real. ¿A qué equipo entrena en Alemania ahora? Buena pregunta, Maldín. Bien. Eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. Muy fácil eso. Uno que sepa de fútbol tiene que saber que entrena al... Es más, vamos a pedir el segundo apellido de Kraus. ¿Borussia Dortmund? Sí. Sí, señor, muy bien. Oye, aguantan todo el tiempo. Están sacando la línea todas, ¿eh? Muy bien, la línea todas, sí. Liga, Pedro. A ver, ¿cuántos goles ha marcado Hasselbein en todos los partidos de competición oficial que ha disputado con el Atlético de Madrid en esta temporada? O sea, incluida Liga, Copa de la UEFA, Copa de UEFA y, Copa. Y Copa del Rey. Copa del Rey. Y es un número redondo, ¿eh? O sea, que no es difícil. En total, ¿eh? En todas las competiciones. 500. No en la Liga. Más redondo. A ver. 30. Joder, sí. Ah, bueno, pero ¿qué pasa? Esperan hasta el último momento. 3 de 3. Los tenéis reconcertados ya. Historia, Paco. No tengan presa. ¿De qué estadio se retiró el Milán en Copa de Europa y por ello fue sancionado con un año? Le apartaron de las competiciones europeas. Yo lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo sé. A ver. ¿Del Olímpico de Kiev? No. ¿Otra? ¿De Wembley? No. ¿De Old Trafford? No. ¿Del Velódromo de Marsella? Ah, Marsella, sí, es verdad. Yo creí que era, fíjate, creí que era en Yugoslavia. El equipo de Papen. 3 de 4. Muy bien, vamos con Internacional, Manuel Maldini. A ver, facilita. ¿Contra quién debuta Brasil en las eliminatorias sudamericanas del Mundial? Partidazo va a ser, ¿eh? Aquí estas que van a jugar ahora, ¿no? Sí, sí, dentro de poquito se juega. ¿Este mes? Este mes, sí. ¿Con Uruguay? No. ¿Con Perú? Tampoco. ¿Con Chile? Tampoco. Tampoco. Colombia-Brasil. Bonito partido. Colombia-Brasil. 3 de 5. Liga. Historia, Paco. Nombre del estadio del Granada en Primera División. ¿Los Cármenes? Sí, señor. Los Cármenes, sí, señor. Tenemos 5 de 7. Internacional, Maldini. Esto es un poco más complicadilla, ¿eh? Pero... Prepárate. ¿Dónde se va a jugar la próxima Copa de Asia de Naciones? Se juega en octubre. Ah, ¿y qué? ¿Y qué fechas? Me dicen por aquí que en Asia. Digo que eso ya lo sé. No. ¿En Tailandia? No. ¿En Vietnam? No. ¿Corea? Tampoco. Bueno, pues nada, ¿dónde? En el Líbano. Ya, tiene que ser ahí, de verdad. Era un poquito más difícil. Maldini, cuando, cuando, muy difícil. De verdad, cuando quieres, ¿eh? De verdad. A ver, Liga. A ver, el Oviedo es el único equipo que tiene un jugador de campo con el número 13. ¿Quién es? Esas preguntas me gustan a mí. Espérate. No sé quién es, pero... Así nos va. La pregunta es bonita. ¿Quién es el jugador número 13 del Oviedo? ¿Lo sabéis? Mateo Corvo. Mateo Corvo. Muy bien. Bueno, 3, 5, 6. Bueno, podemos llegar a 7 nada más. Historia. Bochini es historia en un histórico club argentino. ¿En cuál? Ahí está el tiempo. Ya. ¿Independiente? Sí, señor. Muy bien, oye, de verdad, a mí me habéis admirado por cómo habéis contestado, porque las preguntas que no habéis acertado eran realmente complicadas. Así que os doy la enhorabuena. Habéis tenido 7 nada más, seguramente no entraréis en la repesca, pero ha sido una actuación muy bonita. Sobre todo bonita y emocionante porque habéis contestado en el último momento, ¿eh? Siempre en el último momento. Alfonso, muchas gracias. Vale, ¿puedo saludar? Sí, cómo no. Saludo a Dani, Pablo, Agustín, Partá, a Eugenio, a Javi, a Luis, a Pedro, a Antonio, a mi primo Rafa Jaime de Logroño, a Gema y a Isa. ¿Por qué no dices a los que no? No te queda nadie. Y espera un momento que hay otro que quiero saludar aquí. A ver, que salude. Hola, soy Alberto. Hola, Alberto. Quiero saludar al Colegio Alto Castillo, a Cuarto de ESO y a toda Jaén, mi familia que me está oyendo y a vosotros. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Venga, vale. Para la tierra de Jaén, que tanto queremos. Hace poco estuvimos allí presentando una entrega de premios a los deportistas más destacados de Jaén y nos trataron muy bien. No podía ser menos. No, fue gratis. O sea, fue gratis, no cobré nada. O sea que, gratis completamente. Y tú puedes viajar gratis a la Eurocopa. Escucha atentamente lo que te cuenta Farias. Última hora desde el Calderón, quedan solo 10 minutos, Manolo, adelante. Bueno, pues atención, porque desde luego el ambiente en las gradas es tremendo. Ya está también con nosotros en la cabina de la cadena Ser Baraja, el centrocampista del Atlético de Madrid, que hoy no podrá actuar. Y vamos rápidamente, Antonio Ruiz se acaba de meter el Atlético de Madrid en vestuario. Se acaba de meter el Atlético de Madrid con cara de tensión, con cara de concentración. No en vano, Manolo, el Atlético se juega mucho, muchísimo y mucha parte de su historia hoy. Y recordemos que el Real Madrid hace apenas Antonio, unos instantes... No, no pongan más tremendismo, que ya bastante nerviosa está la gente del Atleti. Lo siento. Todo el mundo, hombre. Para sintiendo que la historia... Se le ponía a Baraja los pelos de puta, Antonio Ruiz. Pero bueno, que digo, Gallego, que menuda pita se ha llevado al Madrid cuando se ha ido también hacia su vestuario. Hace escasamente un minuto antes de marcharse al vestuario, esa reunión en el centro del terreno de juego que hacen los jugadores cuando terminan el calentamiento. Normalmente ahí la voz cantante la lleva Hierro, es el que grita. Hoy la llevaba Raúl, que es el que yo creo que asume la responsabilidad de llevar el equipo hacia arriba. Me decía Baraja antes de Calcalá, me decía Baraja ya Paco que te está escuchando, que vaya ambiente, así da gusto. Y si yo aquí arriba. Rubén Baraja, muy buena. Hola, buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. ¿Sabes las alineaciones? ¿Te ha sorprendido que en el Madrid jueguen tanto defensas? Bueno, yo me imagino que planteará el partido un poco a ver cómo empiezan los primeros minutos y yo creo que tampoco sea un equipo que haya puesto mucho defensa, sino que ha puesto tres centrales y dos mediocampistas y luego gente con mucha libertad arriba. ¿Has estado en las charlas de Antic en las últimas o no? No, estamos ahí todo el mundo pendiente, animando, pero no sabemos lo que les habrá dicho, me imagino que mucho ánimo. ¿Y tienes una idea clara de cómo va a salir hoy el equipo? Yo creo que sí, me imagino que va a jugar con cuatro atrás y en rombo y los dos puntas, ¿no? Y me imagino que... Pero presionando arriba, ¿sabes? Sí, yo creo que el equipo en un principio pues va a tener que salir arriba porque el ambiente y todo lo que nos estamos jugando tiene que obligarle, ¿no? O sea, en cualquier cosa en el que el Madrid ahora mismo pues no está muy bien, ¿no? Bueno, pues con Rubén Baraja, que evidentemente va con el Atlético, con Poli Rincón, que evidentemente es neutral, ¿verdad, Poli? Totalmente. Y con Jorge Valdano vamos a seguir el derbi que está a punto de empezar. ¿Con cuánto público? ¿Lo sabemos ya? En Carrusel Deportivo nos gusta oír el sonido de la afición, la que hoy vibra con su equipo. Bota, se enfada, grita, canta, llora. Es la afición más dry, la de Jim Larios. Vámonos al Calderón. Manolo, ¿cuánta gente? Bueno, pues yo calculo que está en torno a los 50, 51 mil personas las que se están dando cita aquí en el Calderón. Por cierto, con un fondo, el fondo del Frente Atlético, donde se despliegan los colores ahora del equipo rojiblanco. Y también una representación de su fuente, la Fuente de Neptuno. Ya lo han oído, gente que vive, que ama el deporte, que vive el fútbol con toda la afición de Jim Larios, la que nos gusta. Tenemos aquí a otro aficionado, a ver cuál fue el día más feliz de tu vida. ¿Tú qué crees? El día que conseguimos el doblete. Copa y Liga, no te fastidia. ¿El más feliz? El día en que volvimos a primera. Una fiesta que no ve aquello, no duró más que la Expo. A veces la afición puede ser muy dry. Dry Jim Larios. Gallego, ¿dónde están ahora mismo el Madrid y el Atlético? En sus vestuarios. Antonio Ruiz, ¿cómo estaba Antic? ¿Has hablado con él antes del partido o no nos dejan acceder abajo hoy? No nos dejan acceder, tan solo un pasillo para ubicarnos en la posición que habitualmente ocupamos en cada estadio, pero estaba serio porque el partido lo merece y con toda la responsabilidad, yo creo, de una cita muy importante. Porque... Tú, Jorge Valdano, conoces perfectamente a Radomir Antic, ¿sabes lo que hizo el año pasado? Cuando agarró al Atlético y le ganó al Madrid, además en aquel partido consiguió el Atlético su salvación. ¿Crees que para él hoy es un día especial, como lo fue el año pasado? ¿Crees que lo prepara de forma especial también, etcétera, etcétera, o no? No, creo que es un partido vital para el Atlético de Madrid, ¿no? Para Antic. Es lógico que quieran estar a la altura de la fiesta, pero yo creo que es inevitable mirar la tabla de clasificación. Y en la tabla de clasificación no hay ningún elemento que invite a una fiesta. Has dicho una frase que dice él, que quieren estar a la altura de la fiesta, porque quiere quitarle todas las palabras negativas a la historia del Atlético. Quiere quitar angustia, ansiedad, no sé qué, puntos. No quiere oír hablar nada de eso. Sí, pero los entrenadores sabemos muy bien que cuando se llevan 10 minutos de partido, las palabras que uno pronuncia a lo largo de la semana valen poco ante la contundencia de la tabla de clasificación y ante los factores de motivación que va dando el mismo juego. Si el equipo está entonado de entrada, pues es muy probable que caiga en el olvido el drama que están viviendo. Pero nos dice el partido qué pautas se marcan desde el comienzo para empezar a arriesgar opiniones. Poli, me ha llamado la atención una frase de Kiko que decía hoy en el diario AS, decía: Raúl muy bueno, pero yo ficharía a Morientes. Sí, porque lo que está echando en falta es precisamente un jugador como Morientes, un jugador que te puede resolver el partido en cualquier momento, aunque evidentemente Raúl tiene las mismas posibilidades que Morientes, pero yo creo que a Kiko le gustaría tener un jugador delante de él que hiciera la función como Hasselbein o como la hace el propio Morientes. A ti, Baraja, ¿quién te preocupa del Madrid? Bueno, yo creo que ahora el Madrid está en una situación un poquito contrariada, ¿no? Porque ha hecho buenos partidos y los dos últimos o tres no han ido las cosas bien. Entonces hoy veremos a ver cómo reacciona. Yo creo que en un principio van a salir a merced nuestra, porque el ambiente nos va a obligar a apretar. Y bueno, y a partir de ahí a ver cómo se sitúa el Real Madrid, ¿no? Atrás, solo quedan 4 minutos. Que hable el triunfador. Y que nos cuente el secreto. Eso. ¿Qué les das a los americanos? Sí, porque antes no vendías un vaso de agua en el desierto. Sí, pero es que antes no hablaba inglés. Llama ahora a Home English, 902 23 23 23, y descubre cómo aprender inglés en solo 10 meses. Y además, solo por informarte, te regalamos un diccionario muy práctico. Llama ahora, 902 23 23 23. En Carrusel Deportivo, semana a semana, día a día, nuestros seleccionados buscan la Eurocopa derrochando energía con Cepsa. Toda tu energía. Hoy seguiremos a Molina en el Atlético de Madrid, Michel Salgado, Morientes y Raúl en el Real Madrid, es decir, los habituales en la selección de Camacho que juegan como titulares en el derbi, más Fran o Guardiola en el Barça Depor de las 9 de la noche. Los seleccionados de Camacho, derrochando energía, todos unos números uno, como Cepsa, número uno en lubricantes, Cepsa, toda tu energía. Esta temporada los SIN va a ser lo más caliente. ¿Los SIN? Sí, sin cuotas de enganches, sin riesgos, sin alquiler de contadores, sin cortes de suministro. Sin duda, esta temporada elija gasóleo calefacción Cepsa. Plan Cepsa de renovación de calderas, 100% financiación, 901-123-123, gasóleo calefacción Cepsa, sin duda. Ha terminado la jornada en la liga inglesa, Coventry 4, Bradford City 0, Derby County 0, Liverpool 2, Leicester 0, Manchester 2, Southampton 2, Aston Villa 0, Sunderland 1, Middlesbrough 1, Watford 1, Sheffield 0 y West Ham 0, Chelsea 0. Más líder el Manchester. Mañana partidazo, derby londinense, Arsenal Tottenham. Y sigue coleccionando con As, no te olvides, las monedas oficiales del Real Madrid con los grandes ases de ayer y de hoy. Recuerda, cada fin de semana, 2 nuevas monedas por solo 200 pesetas más, cada una con tu diario deportivo favorito, diario As. Salta el Atlético en el Calderón, Manolo. Ojo que salta el Atlético y Juan Antonio Alcalá. Ahora comienza el apoyo y el espectáculo de su público. Con todo el fondo sur, en el primer anfiteatro, las tiras en rojo y blanco y esa representación de la Fuente de Neptuno, y las cartulinas en color blanco y rojo en el segundo anfiteatro. Todo el campo, un clamor, Atleti, Atleti, los 22 jugadores sobre el terreno de juego. Por cierto, que decían anteriormente 50.000, ponle un par de ellos más, 52.000, porque hay muchísimo público y además vemos que sigue entrando gente. El Atlético de Madrid que va a posar, el Real Madrid que saltó minutos antes el gallego y se llevó la pitada tremenda del público. La bronca correspondiente para el Madrid, que ha posado ya para los compañeros de la prensa gráfica. Ahí está Manolo Sánchez, hoy el capitán del equipo. Raúl, que toca la pelota y esperando ya que los capitanes se acerquen para que López Nieto sortee quién saca. Recordemos a Antonio Ruiz, capitán hoy en el Atlético de Madrid. Kiko será el hombre que va a llevar el brazalete al equipo rojiblanco. Aproveche los precios más fantásticos de la temporada. Americana de una fila con 3 botones, 100% lana, 22.900. Semana fantástica del Corte Inglés. Un minuto para las 6. Antonio Jesús López Nieto, con ceremonia, estrecha la mano de Kiko. Hace lo propio con Manolo Sánchez, cuarto árbitro. Los dos asistentes. Y muy buen ambiente, Roberto, en los graderíos, ¿eh? Pues te puedes imaginar, un ambiente por todo alto. Nos hemos confundido. No, por lo menos yo me he equivocado. Y casi, casi lleno. Va a haber aproximadamente unas 500.000 localidades. Lleno en el Estadio Vicente Calderón. Y un público muy animoso. A propósito de lo de Iván Helguera, en el Real Club Deportivo Español jugaba de libre magníficamente. Y no sé lo que pasará después, pero antes, detalle de pureza. Protagonizados cuando se han encontrado por jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Bonito detalle. Hombre, deja de mirar a esa chica que se te están saliendo los ojos. No, si no me gusta, lo que pasa es que me aprieto mucho el nudo de la corbata. Fuma Reig y olvídate de todo por un rato. Eso es lo que le ocurre a Hugo Leal, que le aprieta el nudo de la corbata. Comienza el partido, primer balón para el Real Madrid. Pita el público del Calderón, el pelotazo de Iván Campo, pierna derecha buscando la frontal, el salto de Morientes, fuera de juego de Raúl. Hay fuera de juego de Raúl, que arrancó en posición incorrecta cuando peinó, o eso es lo que ha indicado el árbitro. Ángel, Hugo, el chaval, Hugo Leal, juega con corbata. Pues mira, es que desde aquí no te lo puedo asegurar. ¿Dices que le aprieta el nudo de la corbata? Bueno, pues que está jugando el Atlético de Madrid en ese primer balón que trata de tapar Michel Salgado. Viene para recuperar Manolo Sanchís, escorado hacia aquella banda derecha. La recuperación del Atlético. Partido de la jornada. Vamos a vivirlo en Carrusel Deportivo. Y recuerda que con Farias 100 aficionados volarán este verano al mejor fútbol del mundo. Tú puedes ser uno de ellos. ¡Con Farias! ¡Manolo Lama! Ha comenzado el partido. Primer minuto de encuentro. Juega el Atlético de Madrid. Ahí está Capdevila. Quiere meter la pelota para Hasselmain. Iván Campos adelanta. Mete la pierna solar y la busca. El balón que queda muerto nuevamente para Capdevila. Se apoya en el argentino que quiere profundizar por la banda izquierda. Balón para Hasselmain. Quería marcharse hacia afuera. Elguera que juega como libre, golpea hacia arriba. El dibujo está claro, el Madrid que juega con dos marcadores y un libre. Iván Campo y Caranca ajustarán las marcas y Elguera será el libre del equipo. El Atlético con su clásico 4-4-2. Primera falta va el partido. Parece que están jugando en un ascensor. Hace dos minutos que están todos los jugadores en un mismo lugar. Perdiendo mucho la pelota el Madrid en estos compases iniciales del partido. Juega el equipo rojiblanco, ahora desde la izquierda, la mata con el pecho bajo Capdevila, sale a su paso Morientes, la cuelga arriba, la deja con el pecho perfecto Jimmy, la devolución de Solari para Jimmy en el ángulo del área, remata Casillas. Atrapó Casillas el primer tiro a puerta de Jimmy Hasselbein. Balón para el Madrid, ha salido con descaro, ha salido por el partido el Atlético de Madrid. Comunicación a Irtel, banquillo de Vicente del Bosque, José Manuel Estrada. Pues con la lógica preocupación, porque da la sensación que mentalmente el Atlético de Madrid está más fuerte en estos primeros minutos, ha salido mentalizado por el partido, mientras que el Real Madrid se le ve mucho más conservador y eso preocupa obviamente a Vicente del Bosque. ¿Y cómo está el ínclito sujeto del otro banquillo? Pues ha tardado Alejandro. 3 minutos y medio en salir del banquillo. Ojo que ataca el Madrid. El balón largo no puede llegar. Roberto Carlos protege Aguilera. Balón de puerta para el Atlético de Madrid. Alejandro Mori. Alejandro, lo que no le mejora es la cara, ese producto cítrico, siempre agrio. Es que fíjate, le hemos dejado agrio y todavía está peor ahora. Del Atlético de Madrid, presión fuerte, intensa. En el campo se ve. Ojo, la recuperación de Raúl, peligro, mucho peligro, fuera. Remató muy escorado con la pierna izquierda Raúl, al lateral del área, al lateral de la portería. Balón de puerta para el Atlético de Madrid, pero tremenda la presión ahí de Raúl y de Morientes. En el campo Adelardo se ve mejor el dibujo. ¿Cómo están colocados? ¿Cómo ha colocado Vicente del Bosque a sus hombres? Bueno, con tres clásicos centrales, con una Elguera muy libre, más pendiente quizás de las acciones de Hasselbein. Pero sobre todo él se va muy atrás. ¿Y para... Sanchís dónde está? Y Sanchís ahora está en medio campo, va atacando la pelota. Juegue para Sanchís, muy atrinchado atrás el Atlético de Madrid ahora. Sanchís tocando en corto otra vez, de nuevo para Redondo, Redondo para Guti. Manejando el Madrid el partido en un palmo de terreno. No hay banda, sigue jugando Guti, no hay nadie en la banda. Por eso tiene que pisar la pelota. Balón adelantado para Morientes, dentro del área. Ojo al recorte, pisa la pelota. Remata, paró Molina. Madrid, 9 de la primera mitad en el Calderón, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0. Santa Lucía con su seguro de asistencia familiar le protege a usted y su familia en cualquier parte del mundo. Asistencia familiar de Santa Lucía. Más de 5.000 personas a su servicio las 24 horas del día. Santa Lucía, su compañía de toda la vida. Don Roberto Gómez, ¿cómo ve el respetable? Pues el respetable animando los del Atlético de Madrid, bueno, los del Atlético de Madrid, los del Frente Atlético, al conjunto del serbio Radomir Antić y los pocos seguidores en la zona norte, como decía María Antonia, del Real Madrid, pues animando a los hombres de Vicente del Bosque. Lo que ocurre es que cuando haya un tanto, una jugada, aquí aparecen madridistas, yo creo que hasta debajo de las piedras. Ojo al ataque del Atlético de Madrid, balón para Kiko, va a conectar con Jimmy, vino desde atrás en la ayuda Sanchís, el balón queda para Jimmy que puede rematar, está en la frontal, el recorte, el remate, lo ha estrellado en el pie de Elguera. Lo hará Santiago Hernán Solari, lo hace la corta para Hasselbein, frente al lateral del área, recibe de nuevo Solari, el quiebro de Elguera, va a rematar Casillas, otra vez el balón dentro, Beibel, se pide mano, se pide mano, ojo al empalme de Capdevila, fuera. Vamos a ver ahí, esa jugada. Ahí, aunque haya habido mano, me da la impresión de que es un balón justo a 50 centímetros de distancia, difícilmente puede ser voluntaria, Si la ha habido, que no, vamos, yo en el fallo no la he visto. Jugada, no nos dan repetición de la jugada. Minuto 11, va, ahí está. Nada, ahí está. La posición es totalmente normal, aunque tenga el brazo levantado y el pelotazo es a medio yo metro. Yo creo que además le da en la cara. Sí, o sea, si le da, tiene el brazo levantado, pero si le da, aunque le dé en el brazo, es el balón al brazo y no el brazo al balón. Está la pelota en juego, recupera de nuevo el Atlético de Madrid, que tiene más tiempo el cuero. Jugando hacia la parte derecha, recibe Gaspar en la zona de lateral, tocando para Aguilera, Aguilera para Babel. La incorporación de Gaspar, estuvo muy atento Redondo para echar fuera. Y de nuevo el saque de banda para el Atlético de Madrid. Pondrá la pelota en juego Gaspar, no lo hace Aguilera. Recibe Kiko, la para con el pecho, le persigue por todo el campo Caranca. Se va Aguilera en velocidad, gana la última raya, va a templar la pelota, la templa. ¡Fuera! Fuera de Santiago Solari, al centro templado, perfecto de Aguilera, en lo que ha sido hasta el momento la mejor jugada. Informa Finisterre. Rompió por banda el Atlético de Madrid, lo hizo por la derecha Aguilera, ganó la última raya, levantó la cabeza, templó al segundo palo y el remate allí a bocajarro de Solari se marchó fuera por poco. Casi gol, pero la mejor jugada. Informó Finisterre, Seguros Generales, agencias en toda España. No sé de quién es la culpa, no sé si hay o no hay extremos, pero qué pena, Amancio, que se olviden las bandas. Fíjate, todas las grandes jugadas y todos los grandes peligros llegan por bandas. Llegan por bandas, sin lugar a dudas. Está visto que ya acabamos de observar la jugada de Aguilera y la oportunidad forzada, en este caso de Solari, pero con una rapidez tremenda al partido. Hombre, le tiene toda la emoción del mundo. Perdón, que hay una falta muy peligrosa a favor del Atlético de Madrid. Tiene toda la emoción, toda la emoción del mundo, pero le falta mucho ritmo, ¿eh? Sí, yo veo a los dos equipos muy nerviosos. Quizás el que más oportunidades, digamos, o que más ha llegado a puerta ha sido el Atlético, que ha tenido un par de ocasiones. Perdóname, más peligro, ¿no? Acierta López Nieto, la falta de Aitor Caranca al tobillo de Kiko, clarísima. Efectivamente, ha dejado seguir como ha salido. Luego hablo, pero Telemadrid está haciendo una absoluta golfada con el partido del Estadio Vicente Calderón. Ahora les cuento. Vamos al lanzamiento de la falta. Además del ridículo de toda la semana, atención, que puede golpear Solari. Balón a 6 metros de la frontal, escorado hacia la banda. Pasa por encima de la pelota, Gini, va Solari. ¡Qué parada del chaval! Ha tenido que volar hasta el ángulo para sacar un balón que buscaba la escuadra y que ya se metía dentro de la portería. Qué bueno es este chaval. Perfecto lanzamiento de Solari, magnífico el vuelo de Iker. Va a golpear Solari el córner, muy cerrado el primer palo, peina Babel, busca el segundo, ojo al remate, habrá córner. Ha tocado, creo que ha tocado Elguera. Y es el tercero. Y es era Redondo, Redondo creo. Redondo, ¿eh? Y el saque de esquina a favor del Atlético de Madrid. Kalsenbain caracolea con Elguera, aguanta Kalsenbain, deja la bola para Solari, el hombre que más peligro llega, centra Solari, Van Campo despeja sin problema, pelota que va a buscar Moriente, la mata de cabeza Hugo Leal, la ventaja para Babel, que vuelve a jugar la pelota en banda para Capdevila, vuelve a tocar para Solari, Solari buscando el mano a mano con Michel Salgado, apurando Solari, caracolea, pisa la pelota, no la deja atrás, va a buscarle el espacio que viene la quiebra, ojo que la ha hecho Lobillo, centra la pelota que va a la frontal, la saca Iván Campo, la rifa, cae del cielo, salta Iván Campo y Kalsenbain, ganó Iván Campo. Babel también la busca, choca con Redondo, se lleva la pelota al argentino. Esta entrega para Raúl, Raúl nuevamente vuelve a jugar para el argentino, deja para Sanchís. Sí. También se está volcando mucho a las bandas. Ahí está Morientes, quiere tirar el desmarque de Raúl, había fuera de juego. Así lo marcaron, balón por tanto para el Atlético, 20 minutos de esta primera parte, empate a cero en el marcador. Vamos a elegir ya una jugada con sabor. Y es que hay que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. ¡Dale, Manolo! Bueno, pues la mejor jugada hasta el momento, una ejecución de golpe franco directo de Solari, la quiso poner a la escuadra izquierda de Iker Casillas y una mano prodigiosa del portero del Madrid. Casillas y Solari destacaron una jugada con sabor. El sabor del auténtico jamón ibérico, que tiene nombre y apellido Jamón Guijuelo, que porque es único en el mundo por su calidad, la elaboración artesanal, la caña estilizada, la pezuña negra y sobre todo el sello de calidad viene marcado por el precinto y la vitola numerados e impuestos por la denominación de origen Jamón Guijuelo. Bueno, si no, ¿cómo iba a ser único en el mundo? ¿En qué piensa Valdano? No, a mí no me parece que el medio del campo esté muy poblado. Yo creo que las dos defensas están esperando muy, muy atrás y que lo que hay es espacios muy grandes en el centro de la cancha. De hecho, el se han hecho apartados como los italianos. El tránsito es muy sencillo. No, los italianos lo que hacen es presionar cada vez más adelante. Sí. Lo hará Iván Campo, el hombre que quiere golpear en la medular del conjunto Atlético en banda derecha. Este Iván Campo buscaba a Raúl, despejó Gamarra, la bola que va muerta para Manolo Sanchís. Sigue con el balón Manolo Sanchís, entrega para Roberto Carlos, a pelota dividida, deja para Guti, Guti con Babel. Qué bien toca para Roberto Carlos, ojo a Roberto Carlos que se va hacia el centro, tocando con la pierna derecha, vuelve a jugar para Manolo Sanchís, aguanta Manolo Sanchís. El balón que lo tiene Manolo Sanchís, buscó el amago del Moro, el Moro que corre, hay gol en carrusel. ¡Hay gol en Las Palmas, Manolo! Deportiva Las Palmas. Ahí está, desplazando la pelota en horizontal para Iván Campo. Kiko y Hasselman en teoría los hombres que le podrían presionar. Elguera sube la pelota, aguanta el balón Elguera por delante, tiene a Redondo, dos medios centros en el Madrid, dos medios centros en el Atlético. Bola de Iván Campo entre líneas para Raúl. Raúl que bien asiste a Michel Salgado, la pone para Michel Salgado, le pedían que se marchó la bola pero dice el colegiado que no. Pelota nuevamente entre líneas para Raúl, ojo que quiere iniciar Raúl, buen quiebro de Raúl, se la comió Capdevila, segunda vez que se la come Raúl. Al final Gaspar evitó lo que era la asistencia ya del futbolista del Madrid. 28, sigue el mismo marcador, Las Palmas 1, Córdoba 0. 6 y media, ojo Manolo. ¡Ojo, ojo! Elguera bajo palo, la bola que va para Solari, centra Solari, ¡chuta! Lo que ha fallado el Atlético de Madrid. Dos claras. Lo que ha fallado el conjunto rojiblanco por mediación de Celso Ayala. Ayala lo tira alto, 6 y media, hacemos ronda y volvemos. Ahí estamos ya con la ronda informativa clásica de Carrusel Deportivo, con los premios diarios de la 11. Mañana también hay premio. ¿Has comprado ya el supercupón fin de semana? Cómpralo. ¿Quién te ha dicho que hoy no puede ser? Hoy puede ser tu día de suerte. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Vámonos de ronda, Madrid, Manolo. 30 minutos de la primera parte, derbi madrileño, Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0. Ronda informativa de Carrusel Deportivo. Mañana te pueden tocar 10 millones al año. Durante 25 años te van a solucionar toda la vida. Hay muchas personas a las que les costaría señalar dónde está Mozambique en el mundo. Hoy somos muchas más, porque se encuentra cubierto de agua por las inundaciones. Miles de personas necesitan tu ayuda. Llama al teléfono de ayuda humanitaria de emergencia 900-502-502. Con la colaboración de Acción contra el Hambre, ADRA, Cáritas, Cruz Roja, Intermón, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, MPDL y UNICEF. 900-502-502. Es un servicio gratuito de la Fundación Telefónica. Calderón, Manolo. Ojo a la llegada del Madrid, cuidado a la contra del Atlético. Kiko se quiere marchar, de Aitor Caranca, aguanta la pelota, Kiko pisa el balón. Entre dos hombres, al final abre bien en banda derecha para Aguilera. Parados, ahí hay que sacar provecho, ¿no? Sí, yo creo que en lo que va de partido es donde más peligro estamos creando y hay que aprovecharlo, ¿no? Para eso lo ensayamos y yo creo que tampoco el Madrid está muy acertado en ese tipo de acciones. El balón que lo roba el Atlético, lo juega ya Gaspar, balón que va para Hasselman de cara para Hugo Leal, sale la contra del Atlético de Madrid en apertura en banda izquierda para Capdevila, por delante tiene a Solari, ahí está Capdevila, entrega la bola para el argentino, pegadito a la cal, se va hacia adentro, el argentino progresa, le mete la pierna a Manolo Sanchís, en quiebro de Solari, al suelo rebañó Michel Salgado y la bola que va para Iván Campo. Ya juega el Real Madrid en la frontal del área, quiere meter solito a Raúl. Vuelve a tiempo para tapar la llegada de Morientes. Banquillos, primero del Madrid gallego. Bueno, sonríe Del Bosque, le ha salido bien el planteamiento. Ya decíamos que los laterales en este planteamiento tienen que ir hacia arriba. Lo hizo Roberto Carlos, lo ha hecho Michel Salgado. Alegría en el banquillo del Madrid. Y en el de Antique, en el del Atlético, ¿qué pasó, Antonio? Bueno, pues no hace muchos minutos se llevaban las manos a la cabeza con esa ocasión de Jimmy Floyd Hasselbein. Y ahora el gesto en la misma línea de desesperación, pero mucho más grave, viendo que el Madrid se adelanta en el marcador. ¿Qué hace el Calderón, Juan Antonio? Bueno, pues momentáneamente se escucha bastante más a los 400 seguidores situados en el fondo norte, seguidores del Real Madrid, que a los seguidores del Atlético de Madrid, que tira... ¡Oh, Aguilera, Jimmy Hasselman, arriba, afuera! Sigo diciéndolo, el Atlético tiene más ocasiones de gol, pero ellos tienen más gol. Bueno, pero si no tiene gol Hasselbaum, Manolo, ¿quién lo va a tener el gol? Pero, no, pero es que fuera Manolo. Es verdad, yo estoy de acuerdo con una cosa con Manolo. En el Atlético, de verdad, que marque goles está Hasselbaum. No, y luego en el Madrid están Raúl Morientes y Roberto Carlos. Pero o sea, hay cuatro y son tres más o menos del Madrid. Pero ¿no? Es una posición muy clara para sí, Hasselbaum. O sea, no, si yo no digo que no tengan ocasiones, digo que como concepto de gol, el Madrid tiene más gol que el Atlético. Es que además se ve en ocasiones. Yo te digo a ti que si fuera al revés los papeles, las ocasiones que ha hecho el Atlético las hubiera hecho el Madrid va ganando por más de lo que gana ahora ya. Pero también es verdad, que Hasselbaum ha tenido una muy clara. Han tenido dos y otra que han tirado también fuera en un córner. ¿Os acordáis que también la han tirado fuera? Yo te digo a ti que esas ocasiones le caen a alguno del Madrid y no perdonan. ¿Cómo están perdiendo? Eso es otra cosa, Manolo, claro, pero que el Atleti tiene gol arriba también. Además tiene a Kiko, que es un hombre que crea muchas jugadas y que crea muchas ocasiones y que es un hombre que pone unos balones muy buenos. Sí, lo que pero pasa ahora, es hombre gol. Baraja, ya. Anímicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Ahora se quedan destrozados? ¿Hay alguien que pegue ahí el grito de ánimo o cómo queda eso? Bueno, yo creo que el equipo frajó. Sí, sí, sí. Yo creo que el equipo no estaba haciendo las cosas mal. Lo único que quizás lo que más se ve desde aquí arriba, sobre todo, es que ellos tienen el control del balón en el centro del campo, que llega muy fácil. Y los puntas vienen a recibir, se dan la vuelta, se giran y pueden encarar, buscar, ¿no?, los huecos que dejamos en defensa, ¿no? Porque nuestros centrales no les siguen, ¿no? Entonces todo eso provoca que Morientes o Raúl estén recibiendo solos, y cuando dejan de cara el balón a ya sea a Sanchís o a Redondo o a Guti, pues tienen toda la visión para poder jugar, ¿no? Y luego otro problema que desde aquí se ve, Gaspar no juega de lateral derecho, ¿eh? Gaspar está jugando casi como un central más, se está yendo tanto al centro que juega como un central más. ¡Cuidado! Esperar donde se sienten más cómodos, ¿no? Pues hemos llegado al 38-0-1, gana el Madrid. Habrá que mandarle a Radomir Antic un Osporito Rey para que se olvide de todo por un rato y piense en recuperar el terreno perdido. Un Osporito Rey que le gustan, que lo sé yo, el 7, el 15, el mini. Antonio, ya has llevado, ¿no? Sí, los tengo aquí en el descanso. Cuanto pueda, se lo das. Con el cariño de todo el equipo de Carrusel Deportivo. Porito Rey, y te olvidas de todo por un rato. ¡Ale, Manolo! Ojo que detuvo Molina, saca fuerte y largo, va a buscar a Kiko. Ahí está Kiko con Redondo saltando. Halsenbein también que pelea, pero hay falta. Qué empujón de Kiko. Kiko Redondo. Sí. La marcó el colegiado López Nieto, que hasta el momento está tranquilo el malagueño. Roberto Carlos la vuelve a poner, ahora lo pone en la frontal, Raúl empala, la bola muerta a la mano de Molina, decía Rubén. Que quizá él se ha metido dentro pues para tapar la salida de Guti, ¿no? Porque quizá Guti se viene hacia este lado y entonces Aguilera se cierra, se abre por banda y él se cierra un poquito para tapar la salida. No, algo raro pasa ahí porque Ayala no persigue a Morientes, el que sale con Morientes es siempre Gaspar. Redondo que distribuye a Guti en el círculo central, ojo a la contra del Madrid, se va en el desmarque Raúl por la izquierda, como lo ve a Guti, de peligro, ahí aguanta Guti, falta de Gaspar, clarísima. Sí. Bueno, cada jugador del Real Madrid que entra en contacto con la pelota por esa zona, a 40 metros de la portería adversaria, pues tiene 25 metros para progresar hasta la frontal del área. Eso es algo insólito, que Guti tenga tanto tiempo para llevar la pelota pegada a sus pies. Y al final lo bajan, es que ni siquiera son capaces de recuperar la pelota. Está muy mal parada la defensa del Atlético de Madrid. Tocó con el pecho la bola, la va a jugar el Real Madrid, será Michel Salgado, justo en la divisoria de los dos campos. Ahí está Michel Salgado, gana unos metritos, jugará para quién, lo hace finalmente arriba para Manolo Sanchís, que pone el muslo. Manolo Sanchís al suelo, pelea con Hugo Leal, falta. Hay falta de Hugo Leal. Hay falta de Solari, fue el que le hizo la falta a Manolo Sanchís, que se duele en el césped todavía. Se ha enfriado el partido para el Atlético, Rubén. Sí, yo creo que ahora mismo el Madrid tiene el mando del centro del campo y está teniendo el balón, por lo tanto, cuando no tiene ese balón, pues tiene muchísimo menos posibilidades de crear oportunidades. Fue el gol, su goleal que le hace la falta. El gol fue el que marcó la línea divisoria. Desde ese momento la situación de control del Real Madrid ha sido muy superior. Mete la cabeza Iván Campo, el balón se va a la prolongación del área grande, saque de banda favorable al Atlético de Madrid. Ahí está Aguilera, que es el encargado de sacar. Aguanta Aguilera, tan solo dos hombres del Atlético dentro del área, es difícil hacer un gol. Kiko baja la pelota, pedía en mano. Uy, Kiko de espalda, Solari remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Solari. Jugada de Kiko de espalda. Echa la pelota.